OID Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. El Rincón de la Asociación. Buenos días, queridos amigos. Un día más en el Rincón de la Asociación de OID Radio, en la mesa de control Lope Vicente y la que les habla, Marina Muñoz. Hoy vamos a comenzar nuestro programa, como todos los días, con las noticias de las asociaciones dedicadas al mundo de la discapacidad. Después nos vamos a ir hasta Guadalajara para conocer a la asociación AFAUS. Va a ser después de la música, pero primero las noticias de las asociaciones. Vamos allá. Noticias. Comenzamos en Santiago. Las personas con algún tipo de discapacidad podrán disfrutar del camino francés con el apoyo de nuevos productos tecnológicos como los GPS o las audioguías. Mejorar el acceso de las personas con diversidad funcional a la ruta Jacobea con ayuda de las innovaciones tecnológicas es la prioridad del camino de los satélites. La Fundación Tecnológica Social, dirigida por Enrique Varela, pone en marcha esta iniciativa con motivo del Jacobeo. Pero todas las entidades colaboradoras coinciden en que se trata de un trabajo a largo plazo que continuará en los años siguientes. La actividad central es una peregrinación en 30 etapas del Camino Francés durante unos 30 días hasta llegar a Compostela. La comitiva irá encabezada por el músico Serafín Zubiri, que desde el primer momento ha prestado su imagen a la línea. Sobre todo, y según él mismo dice, porque cree a ciegas en ella. Tanto es así que ha compuesto en exclusiva para esta ocasión la canción Una línea en el cielo, que ayer se dio a conocer en la ruta que arrancará desde Roncesvalles. El próximo 2 de octubre solo podrán participar 20 caminantes elegidos en un casting por internet. Los escogidos tendrán ocasión de conocer así de primera mano el funcionamiento de las nuevas herramientas tecnológicas, sobre todo el GPS. Este aparato es básico para que las personas con alguna discapacidad superen las dificultades del camino, ya que se activa mediante comandos de voz que orientan al peregrino, además de proporcionarle información adicional como los kilómetros recorridos. El centro de Asansul, en Algeciras, recibe mañana a los alumnos del Alfonso XI. La sede de La Yesera celebra a las 12 una actividad de convivencia con los usuarios. El centro de atención de Asansul, en Algeciras, situado en la zona de La Yesera, ha programado un gran número de actividades durante este año con motivo de los 40 que ya ha cumplido el colectivo en favor de las personas con minusvalía. El centro será la sede y entre el encuentro será mañana entre los usuarios y un grupo de alumnos del Colegio Alfonso XI. Con motivo del aniversario están celebrando múltiples actos este año en todo el campo de Gibraltar, ya que la sede principal está en la línea y también cuenta con otro espacio en Tarifa. Así, además, realizan actividades como la que implicará a los 12 meses del año, ya que por cada mes se trabajará por una causa. En este sentido, enero está destinado a la educación inclusiva con la idea de promover la integración de los estudiantes. Un grupo de alumnos del Colegio Alfonso XI acudirá mañana a las 12 al centro de Asansul de Algeciras. Los usuarios del lugar son personas con discapacidad intelectual gravemente afectados con apoyo generalizado, tal y como explicó a este diario la pedagoga del centro. Durante el encuentro se leerá un manifiesto y estudiantes del colegio cantarán una canción que han preparado. La pedagoga subrayó que uno de sus objetivos es la integración. Y en Arona, Tenerife, la Asociación Oroval inaugura un centro de terapias para personas con discapacidad física y o psíquica. El presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Ricardo Melchor, inauguró este miércoles en Arona el Centro de Terapias de la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Física y Orgánica o Psicológica. El centro contará con un equipo multidisciplinar compuesto por psicólogos, pedagogos, logopedas, fisioterapeutas, estimuladores, trabajadores sociales, médicos colaboradores y terapias terapeutas ocupacionales, cuya función será ofrecer una terapia completa que mejore la inserción de la persona con discapacidad en la sociedad. Así, el centro tendrá servicios como el de transición a la vida adulta, encaminando a facilitar al máximo el desarrollo de la autonomía personal, la integración social y comunitaria, así como la preparación para el desempeño de actividades laborales organizadas a través de prácticas y vivencias cotidianas. Oroval es una asociación de padres de personas con discapacidad psíquica y física fundada en el año 1990 para dar respuesta a las necesidades de este colectivo. Cuenta en la actualidad con más de 100 familias y su misión es la atención integral a la persona con discapacidad, promoviendo su desarrollo óptimo e incidiendo positivamente en su calidad de vida y en la de su familia. Y hasta aquí han llegado las noticias de las asociaciones que se dedican al mundo de la discapacidad. Les decía al comenzar nuestro programa que nos íbamos a ir hasta Guadalajara para conocer a la asociación AFAUS. Va a ser después de la música que nos trae Bangles. Maniac Monday. OIT Radio, la radio que te acompaña. Si eres discapacitado y quieres integrarte a la vida laboral, únete a la OIT. Te ofrecemos 15 pagas anuales y un mes de vacaciones. Infórmate de lunes a viernes en Tomelloso, calle Calvario 34, local 4 o llamando al 926 50 27 67. OIT, Organización Impulsora de Discapacitados. Paellas a domicilio, dígame. Tu pizza en casa, le habla Francisco, ¿qué desea? Restaurante El Buda Amable, dígame. Tienes muchos teléfonos para pedir comida. Desde hace 50 años, también tienes uno para combatir el hambre en el mundo. 902 40 0707. Manos Unidas. Gracias por colaborar. Anne-Sophie Mutter en Madrid. Concierto a beneficio de Save the Children bajo la presidencia de honor de Su Majestad la Reina Doña Sofía. 21 de febrero, Auditorio Nacional. Compra ya tus entradas para el concierto de Anne-Sophie Mutter en Servicaisa o en las taquillas del auditorio. Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919. Yo soy los ojos de Pedro, que no puede leer. Yo soy la mano de Nuria, que no sabe escribir. Yo soy la memoria de Juan, porque le cuesta recordar. Yo soy las piernas de Cristina, que no puede andar. Hazte voluntario de Cruz Roja llamando al 902 22 22 92 o entra en www.cruzroja.es. Dime si no vale la pena. El Rincón de la Asociación. Bien, pues nos vamos a Guadalajara. En Guadalajara está la Asociación AFAUS Pro Salud Mental. Es una entidad sin ánimo de lucro que lucha por la integración social y laboral de las personas que padecen una enfermedad mental. Esta asociación, esta entidad, se constituyó en 1992 ante la inquietud de un grupo de pacientes, familiares y profesionales de la Unidad Residencial y Rehabilitadora de Alcoete en Guadalajara, en un momento en el que apenas había alternativas para las personas con enfermedad mental que no fuese el internado en una unidad de larga estancia y donde los pacientes que permanecían no disponían de otros recursos para poder salir. Los objetivos de esta asociación, la Asociación AFAUS, son fomentar la participación de familiares y amigos de las personas con enfermedad mental en todas aquellas actividades programadas desde esta misma asociación relacionadas con la cobertura de las necesidades y problemática de estas personas. Además, organizan actividades dirigidas a fomentar la integración de las personas afectadas en todos los aspectos necesarios: psicosocial, familiar, laboral, cultural, deportivo, residencial. Además, informan y sensibilizan a la población sobre la problemática del colectivo. Promueven el conocimiento y aceptación de las personas con enfermedad mental y el voluntariado social tan importante para todas nuestras asociaciones. Reivindican ante los poderes públicos su responsabilidad asistencial ante las personas con enfermedad mental y potencian y favorecen las relaciones entre los propios familiares. El proyecto de AFAUS se basa en la persona como perceptora de ayuda, como dadora de ayuda, como colaboradora. Este proyecto de AFAUS se basa en que cada una de las personas que forman esta entidad, con un gran número de voluntarios, pero también con grandes profesionales, sean un equipo sólido y estable. Todas ellas creen en lo que hacen. Quieren que a través de la asociación se conozca a los profesionales que trabajan cada día con entusiasmo, creyendo en lo que hacen, a los usuarios de los distintos programas, que con su constancia, con su esfuerzo, con sus aportaciones y sus críticas constructivas hacen que esto funcione día a día. A las familias que están siempre ahí y que nunca tiran la toalla. Quieren que se conozca a los voluntarios que de forma altruista dedican su tiempo en colaborar con ellos, a los socios y a los clientes, porque ellos tienen unas tiendas, que les eligen depositando su confianza en ellos. Y bueno, quieren en definitiva que se dé a conocer el mundo de la discapacidad mental para favorecer la vida de estas personas. Les voy a dejar con más música para poder hablar después con su secretaria Maribel Rodríguez Montes, que estará al otro lado del teléfono. Les dejo con De Ojana Naná en Bom Bom. Piel de melocotón, ah. cuando nadie nos miraba. Recuerdo aquel momento en que pedí que fuera eterno, me llegaba cuando suspirabas el perfume de tus labios a mi cara. Bombón, tienes piel de melocotón, ah, un sabor más dulce que el azúcar. Bombón, tienes piel de melocotón, ah, un sabor más dulce que el azúcar. Regálame tu sonrisa y te prometo que la vida la pasaba escribiéndote balada. Y te cambio un beso por un cachito de universo y mi alma te la cambio por nada. Solo pido tu sonrisa y tu mirada. Bombón, tienes piel de melocotón, ah, y un sabor más dulce que el azúcar. Bombón, tienes piel de melocotón, ah, y un sabor más dulce que el azúcar. Bombón, tienes piel de melocotón, ah, y un sabor más dulce que el azúcar. Bombón, tienes piel de melocotón, ah, y un sabor más dulce que el azúcar. Oye, moreno, tú tienes piel de melocotón, ay, ay, ay, un sabor más dulce que el azúcar. Bombón, tienes piel de melocotón, ah, un sabor más dulce que el azúcar. Oye, moreno, tú. Bueno, pues parece que no va a ser posible, ha sido imposible conectarnos con Maribel Rodríguez. En otra ocasión será. Vamos a pasar entonces, bueno, pues una mañana, lo que queda hasta las 2:30, que estaremos con el informativo. Bueno, una mañana un ratito entretenido con música. Les voy a dejar con más música, la música de Deacon Blue, Real Gone Kid. I tear out the pages that I've got in these books, just to find just some words to get some reward, and I'd show you all the photographs that I ever got took, and I'd play old 45s that now mean nothing to me. And you're shaking and it's driven me. And let me know, let me know, let me know, let me know about all the old 45s and the paperback rooms, and it's scattered all the photographs of summers and suns. El Rincón de la Asociación. Bueno, les voy a contar algo. Dentro de poco pondremos a su disposición un correo electrónico para que todos aquellos oyentes que quieran darnos alguna idea o sugerencia para nuestro programa puedan hacerlo. Y, por supuesto, dar su opinión. Se aceptan todo tipo de críticas, sobre todo si son constructivas, que de eso se trata, ¿no? De ir haciendo las cosas mejor. Mientras tanto, les vamos a dejar con más música. Yo ya me voy a despedir. Hasta mañana. Mañana es viernes y ya lo saben, mañana más y mejor. Siempre. Besitos. Les dejo con El Barrio. ¡Ea como ronea! ¡Hasta mañana!